es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, buenos días acá a la gente de toda FM Boedo, desde el corazón de, precisamente, del barrio de Boedo, no podía ser de otra forma. Hora Libre es el programa que hacen los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas que pertenecen al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompañan los chicos y las chicas que cursan el séptimo grado A de la Escuela número 7 del Distrito Escolar 19 Aeronáutica Argentina. Son de aquí cerquita, del barrio de Pompeya. Ahora vamos ya a conversar con ellos, pero vamos a hacer las presentaciones formales. Quienes me acompañan hoy haciendo el aire de Hora Libre son Analía Auspauso, Belén Rivas, desde la coordinación general de todo este equipo de Hora Libre, que depende del programa REC, Red Escuela Comunicación, el señor Néstor Cortés, el señor Mariano Molina, quien les habla, Eva González García, y en los controles y la gente de la casa, acá está representada por Lucas Braunesek, que nos está poniendo ahí la música, la cortina, hace que mágicamente, por el poder de la tecnología, lleguen estos audios a las casas y podamos compartir tanto que tenemos para hacer. Y así se presentan los chicos y las chicas de la Escuela Aeronáutica Argentina de séptimo grado A. Empezamos por Rodrigo. Rodrigo, contame, nombre, apellido. Yo soy Rodrigo Chamorro. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Rodrigo, el compañero. Hola, yo soy Tiago Navarro. Hola, mucho gusto. Yo soy Manuela Reñolás. Hola, yo soy Laurina. Bueno, bien acá, un equipo bastante nutrido, con un montón de cosas para decir y vamos a contar a la audiencia que para preparar estos programas asisten a las escuelas diferentes representantes de nuestro equipo de trabajo. ¿Ustedes con quién trabajaron en la escuela? Nosotros trabajamos con la seño María y la seño Ivonne. ¿Y ellas son las seños que hoy los acompañaron también? Sí. Bien. La señora Ivonne de biblioteca y la señora María nos enseña lenguaje y sociales. Muy bien, muy bien. Y del equipo REC fue Antonella Ferrari, ¿no es cierto? Sí. Bien, bien. Así que hoy no pudo estar con ustedes acá porque en este horario está en otro trabajo con otros chicos y eso. Así que les manda mucha energía para que esto salga precioso. Y los chicos van a presentar el tema de lo que vinieron a hablar hoy. Así que, nada, los escuchamos. ¿Quién es el que empieza o quién es la que empieza? Bueno, Emanuel, dale. ¿Qué anduvieron haciendo en la escuela con la señora María, con la otra señora, como me dijiste que se llama? La señora Ivonne. Ivonne, no me salía. Y bueno, lo que estuvimos haciendo fue que vienen todos los lunes, ¿sí? Belén y Antonella. Sí. Todas las tardes. Nos toca con los dos grados, séptimo A y séptimo B. Primero nosotros, toca, digamos, el timbre y va con ellos. Bien. Y nos enseña sobre la radio. Está bueno, interesante, me gusta. Porque lo que aprenden en la escuela, la idea es que también lo puedan comunicar a la audiencia, ¿no? Como material interesante para que la gente conozca de cómo trabajamos en las escuelas, pero no es un programa estrictamente sobre educación, sino de diferentes cosas que se hablan en la escuela. En la escuela también se habla de muchísima actualidad. Y ustedes tienen el placer de este año de hacer un doble trabajo con los medios de comunicación. Uno en radio, que es este. ¿Y otro que van a hacer en dónde? En el programa Hora Libre en tele. En televisión, a través de la de televisión Barricada. Y todavía no salieron al aire. Están produciendo el programa, ¿no? Sí. ¿Y qué les tocó hacer a ustedes acá, Tiago, Rodrigo, Laura? Porque tengo yo acá anotado que, bueno, iban a presentar la escuela, cuál es el proyecto que tiene la escuela, ¿sí? Nosotros venimos de la escuela 7 de Distrito 19, Aeronáutica Argentina, que está en el barrio Pompeya y la calle de Quilmes 473. ¿Eso queda cerca de la iglesia esa grande que está en el centro de Pompeya? Sí. Bueno, ¿a cuántas cuadras más o menos para que la gente se ubique? 10 más o menos. 10 cuadras más o menos. ¿Para cruzando la vía o de este lado de la vía? No, cruzando la vía. Cruzando la vía, muy bien. Sí. ¿Y? ¿Y cómo es tu escuela? ¿Grande, chiquita? Chica. Es pequeña, bien. Está dividida en dos partes, pero lo otro se lo voy a explicar a mis otros compañeros. Bueno, dale. Que es una parte del gimnasio y otra parte de la escuela. Tenemos que cruzar la vereda para tienen que cortar la calle y eso para pasar. Bien, son a veces, ¿eso es para hacer educación física solamente? Sí, y otras clases. ¿Y otra? Se lo voy a explicar otro. Bueno, otro, buenísimo, buenísimo. ¿Y se especializa en alguna orientación aeronáutica argentina o no? No, porque hay escuelas que ahora, con los nuevos cambios en educación y eso, han adquirido de diferentes modalidades y entonces, bueno, por eso les preguntaba. Muy bien, bien, o sea, que tienen una primaria, como con todas las áreas que tienen todos los chicos dentro de los programas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No tienen un programa especial. Exacto. Uh-huh. Bien, muy bien. ¿Qué más? Estamos armando un proyecto que se lo va a contar mi compañero Emma. Dale. Emma. Bueno, nosotros íbamos con Antonella. Sí. Vino un lunes y nos dijo, bueno, vamos a hacer tipo una sección que se llama Mi Barrio. Bien, una sección que va a ser una sección del programa de televisión. Sí. Que es como una parte, un bloque. ¿Eh? Sí. Eso que hay entre pausa y pausa en un programa. ¿Mm? Sí. ¿Y? Y bueno, ahora mi compañero Tiago, que es el que sabe más, le va a explicar. Bien, bueno, Tiago, dale. Yo les voy a explicar del proyecto Mi Barrio, que nosotros los dos grados, séptimo sí. A y séptimo B, tuvimos que hacer un recorrido por el barrio de Pompeya. Uh-huh. ¿Hicieron como una salida didáctica? Salimos a fotografiar para bien. El proyecto de tele. Bien. Recorriendo los lugares más importantes del uh-huh. barrio de Pompeya. Ajá. ¿Y cuáles son esos lugares, o los que a vos te gustaron más, o los que me querés comentar? Avenida Sáenz, Hospital Pena, uh-huh. el puente Ezequiel de Montis, ajá. y entre otros. Claro, ese puente es muy importante, porque sí. ocurrió algo trágico ahí, ustedes saben la historia, ¿no es sí, cierto? Sí. Bueno, porque ese puente tenía otro nombre, uh-huh. Y unos chicos de secundario, una secundaria de por ahí cerquita, hubo un caso policial donde estuvo involucrado un alumno de la escuela, que es Ezequiel de Monti, sí. y fue asesinado por las fuerzas de seguridad, terminó ahogándose, y bueno, hicieron un proyecto para el Congreso, y lo presentaron, y lograron que, bueno, le cambiaran el nombre al puente. Así que... es un barrio que reivindica inclusive a los estudiantes en este caso, ¿no es cierto? Sí. Así que es muy importante. ¿Qué más así de importante tiene? Bueno, y después están las otras secciones que le va a explicar mi compañera Laura. Sí, dale. Muy bien, Tiago, muy bien. Están en la tele, son las secciones que hicimos, fueron Mi Barrio, Mi Lugar Favorito en la Escuela, Booktuber y... bloque artístico que todavía no está definido. Bien, claro, porque todavía... ¿Saben qué día tienen de grabación y eso? Ah, no. ¿O mes? No saben, todavía falta un poquito. Sí. Exacto, así que está en proceso el programa. ¿Y cómo se imaginan un estudio de televisión? No sé, también. ¿Con cámaras? Sí, eso van a tener. Sí. Van a tener mínimo 3 cámaras mirándolos, ¿eh? Para tomar diferentes aspectos de sus expresiones, sus caras. Sí, por eso tienen que ir con una autorización firmada, porque son menores y bueno, es un programa educativo, pero igual los papás tienen que estar de acuerdo, ¿no es cierto? A la hora que les muestren las caritas en televisión, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y cómo, qué más se imaginan? Cámaras hay, sí, por supuesto, porque si no se puede captar la imagen. Sonido. Pantallas. Hay pantallas para verse, sí, y para ver cómo está saliendo. Ajá. Y hay una oficina que es parecida acá donde está Lucas, donde están controlando que el sonido, que todos los micrófonos salgan parejitos, ¿no? Que uno se escuche más bajito y otros más alto, uh-huh. ¿sí? Para que ese sonido salga muy bien y cuando los vean por televisión, la gente los escuche a todos por igual, ¿no? No unos más bajitos y otros más altos, sino todos parejitos, ¿sí? No están solos como acá, ¿sí? Va a haber un conductor, ¿ya lo conocieron, el conductor? No. No. Bueno, el conductor es el profesor Gustavo Potenzoni, ¿Sí? Así que ya va a ir a hacer un trabajo con ustedes al aula para que lo conozcan antes de que salir al aire, porque bueno, si no, a lo mejor pueden estar nerviosos y eso, porque no saben con quién van a hablar, y está buenísimo eso también. Así que a lo mejor hacen un ejercicio para relajarse y esas cosas. Buenísimo, sí, todo eso hay, ¿eh? Así que se lo han imaginado bien, y además van a estar como la profe Antonella, que ya la conocen, para ayudarlos y eso. Bien, ¿y qué sensación les da esto de poder construir algo para que lo mire otras personas? ¿Qué expectativas tienen, o ilusiones, o deseos? Cuéntenme un poquito. No sé, está bueno venir acá. Quiero que vea tu familia, estás en una radio. Yo le dije a mi papá que me vea, dijo, bueno. Está bien. Hoy, ¿cómo se llama? No te van a poner. Hay algunas radios que ponen cámaras, pero nosotros no. Seguimos con esta mística de que no se escuche la voz y eso. Entonces, nos pueden escuchar al aire, como estamos saliendo, sino también lo pueden hacer vía internet, poniendo eso, radio, FM 88.1, que es FM Boedo, y le ponen play, que hay un botón ahí de play, y ya los pueden escuchar. Así que les decimos a los que a lo mejor están escuchando, para que puedan cambiar de la radio a la página web, que a lo mejor se escucha mejor si están en Pompeya. Decirles lo siguiente, ustedes tienen preparado un audio, ¿no? Sí, ese audio lo grabé yo con todos los borradores que armaron los chicos de séptimo A y séptimo B, con información de las partes de barrios de Pompeya. Por ejemplo, la placita, sí, la iglesia, el hospital Pena, y con todo eso armé un audio que fue con la información. Bien, le compartimos a la audiencia, Laura, ¿te parece? Sí. Nuestra escuela se llama Aeronáutica Argentina número 7 del Distrito 19. Está ubicada en la calle Quilmes 473, frente a la comisaría 34, en el barrio de Nueva Pompeya. Nuestro barrio, más conocido simplemente como Pompeya, está ubicada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y es considerado como uno de los barrios de tango. Así lo bautizó el poeta Homero Manzi y se ajusta con el perfil del barrio. La avenida principal de Pompeya es la avenida Sáenz, que lleva su nombre en honor al primer rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Antonio Sáenz. Sobre ella transitan más de 20 líneas de colectivos que conectan localidades, las provincias de Buenos Aires con los barrios de ciudad. Además, sobre la avenida se encuentran muchos negocios como farmacias y paseos de compra. En nuestro barrio funciona la línea del tren Belgrano Sur. Desde el año pasado se empezó a construir un viaducto elevado a 8 metros con final en el barrio de Constitución y permitirá evitar demoras a los pasajeros y mayor seguridad. Además, el barrio cuenta con la línea de subte, línea H, inaugurada en el 2001. Caminando por la avenida Sáenz nos encontramos con la plaza de Nueva Pompeya, donde hay una callecita muy antigua y un espacio de juegos para niños. A su alrededor hay una escuela y negocios. Frente a la plaza se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Fue fundada en el 1900 y su arquitectura neogótica la hace muy atractiva y conocida por muchas personas. Cientos de ellas la recorren diariamente. La avenida Sáenz culmina en el puente Alsina, que atraviesa el riachuelo y conecta la localidad de Valentín Alsina con Pompeya. Es un puente que muchos chicos y chicas del cole utilizamos, ya que la mayoría vive en esa zona. Desde el 2015, por resolución de la legislatura porteña, el puente lleva el nombre de Ezequiel de Monti, en homenaje a un joven que fue víctima de una brutalidad policial cuando fue arrojado al río Matanza del Rurachol por efectos de la comisaría 34. El Hospital General de Agudos, José María de Pena, más conocido como Hospital Pena, es el más conocido de Pompeya y en el que muchos chicos y chicas de nuestras escuelas asisten para controles y vacunas. También contamos con varios clubes deportivos, como es el de Huracán, Franja de Oro y Club Nazaré. En nuestros ratos libres podemos visitar el Parque de los Patricios, o también llamado Parque de Patricios, que es considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad por su gran extensión. Allí podemos andar en bici, caminar, visitar las ferias de los domingos o simplemente pasar un buen rato en contacto con la naturaleza. ahí escuchábamos un paseo radial y fotográfico, ¿no? Por el barrio de Pompeya. Genial, y si escuchamos tango, después vamos a hablar con el resto de los chicos en los otros bloques, qué pasa con el tango y el barrio de Pompeya. Y ahora Tiago tiene para presentarnos un tema musical, ¿no es así? Sí, dale. El tema se llama Sur, de Homero Manzi, que fue creado en 1948, y nada, que corra. Que corra, vamos. Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu menena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Continuamos con más Hora Libre acá, escuchando un tango. Sí, porque bueno, Pompeya, el barrio donde está la escuela, que hoy participa acá en el programa Hora Libre, que se llama Aeronáutica Argentina, la número 7 del distrito 19, está enclavada ahí, al sur, ¿no? En este barrio tan tanguero. Y escuchábamos Sur, de Homero Manzi. Bueno, se presenta a este bloque con sus nombres y apellidos, los chicos y las chicas de séptimo grado A de Aeronáutica Argentina. ¿Quiénes son? Lara Fontana. Enrique Lautaro Alvarado. Cristina Quispe Juárez. Valentina González. Muy bien, Cristina, te vas a acercar un poquito más acá al micrófono, así sale perfecta tu voz, porque tienen preparado mucho material. Los chicos están haciendo un programa de radio, pero que después va a ser llevado a televisión, Barricada y eso, y decidieron hablar un poquito más sobre cómo es su escuela, ¿no? Que tiene un anexo y eso. Cuéntenme, ¿quiénes tienen preparado eso? Así después escuchamos el audio. Lara, sí. Elegimos un lugar favorito. Ah, muy bien. Que es el anexo que está al frente de nuestra escuela. Ah, bueno. Lo donó la policía, la 34, para nosotros, porque no teníamos espacio en la escuela. Ajá, para hacer materias curriculares. Bien, buenísimo. ¿Y tiene un audio? ¿Lo escuchamos y después conversamos sobre eso? ¿Te parece, Enrique? Sí. Dale, que vos tenés mucho para decir. Dale. Nuestro lugar favorito de la escuela es el anexo, un edificio que está enfrente de nuestra escuela y al que vamos cuando tenemos materias curriculares. El anexo cuenta con 3 pisos y una planta baja, donde se distribuyen diferentes salones. En el primer piso está el gimnasio, donde hacemos educación física y se realizan algunos actos. En el segundo piso encontramos el laboratorio, donde hacemos experimentos con nuestra serie de ciencias naturales. Y también funciona el club de ciencia para otros chicos del barrio que quieran venir. En el tercero está el aula de música, donde estamos con contacto con diferentes instrumentos musicales. Por último, en la planta baja está el taller de plástica y tecnología, que está decorado con nuestros trabajos. Nos gusta mucho porque ahí hacemos todas las actividades que más nos gustan. Ahí escuchábamos, ¿no?, esta elección de un espacio favorito en la escuela. ¿Cómo fue, Enrique, ponerte de acuerdo vos con tus compañeros de séptimo grado A, con los chicos de séptimo grado B, a la hora de elegir un lugar que sea el lugar que más los represente del cole? ¿Fue una votación? ¿Cómo fue? Fue elegido entre biblioteca, el comedor y el patio. Hubo otras opciones más, sí. Bien. Y todos elegimos el anexo. ¿Y por qué crees que eligieron el anexo? Porque es un lugar bueno. Es bueno el lugar. Está bueno. Tiene laboratorio, tiene música, plástica y tecnología, y el gimnasio. Claro, es un lugar donde uno se puede expresar con el cuerpo, no está atrás estrictamente de un escritorio, de un pupitre y eso, entonces es como un lugar donde hay mucha acción, me parece, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro. ¿Y a vos qué, de todos los lugares del anexo, qué es lo que te gusta más, Enrique? El gimnasio. El gimnasio, ¿juegan a la pelota ahí? Sí, a otro deporte más, ahí es. ¿Cuál te gusta más a vos? El básquet y el handball. A mí me gustan esos deportes. Buenísimo, buenísimo. Donde ya la pelota no se juega con el pie, se juega con la mano. Handball. Bueno, sí, con la mano. Sí, bien ahí. Bueno, ¿y a vos, Lara? Me gusta también el handball y el básquet. Bien. Y acá las chicas, a Cristina. Me gusta el fútbol y el handball. Muy bien. A mí lo mismo. Claro, mucho que hacemos con el cuerpo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y nadie me dijo laboratorio, nadie pintó para la ciencia, acá son todos peloteros. Muy bien, muy bien. Y también estuvieron trabajando, ¿no?, sobre algunas recomendaciones. ¿Quién me puede explicar un poquito de esto? Porque hay chicos de séptimo A y chicas de séptimo B están recomendando libros como Rafaela, Tuber Mori, Bienvenido Amor y Tres Portugueses. Ajá. Eso va a ser una sección del programa que le denominaron Booktuber, ¿no? Sí. Bien ahí. Exactamente. Bien ahí. Bueno, vamos a escuchar uno de los primeros audios y después vamos a hablar un poquito de lo que están leyendo y por qué les gusta tanto. Soy Isair y hoy les vengo a recomendar un libro. Se llama Rafaela, la autora es Mariana Furiase y se trata de una chica de 16 años que le hacen bullying por ser gordita, la molestan mucho unos chicos y bueno, después la chica se enamora de un chico y bueno, ya les sigo contando, así lo pueden leer ustedes, lo pueden conseguir en la biblioteca de su escuela. Adiós. Hola, yo soy Priscila Ortega y les vengo a recomendar una novela de Sylvain Joy que se llama Bienvenido Amor. Está muy bueno, habla de una chica que se enamora de un chico mayor y me gustó esta novela porque trata del amor, de lo que nos está pasando o nos pasa. Y lo puedes buscar en tu biblioteca de tu escuela. ¡Chao! Uy, cuánto leyeron acá los chicos y las chicas de séptimo grado A y B de la Aeronáutica Argentina. Bueno, acá en la mesa, ¿qué fue lo que más les gustó y por qué? Nos gustó, no sé. Los booktubers no dicen acá nada de lo que les gustó. Por ejemplo, estaban hablando ahí de Mariana Furiase, Rafaela. ¿Sí? Ah, sí. Que los profes la suelen recomendar mucho porque permite hablar de temas que están dentro del programa, que son educación sexual integral. Sí. ¿Cómo vienen trabajando ese tema en relación con la novela? Bien, vamos bien. Y los chicos, ahora cuando pasen los otros, sí, van a explicar mejor. Lo van a explicar mejor. Dale, sí. buenísimo. Y Bienvenido Amor, que esa yo no la conozco. Es una novela que una chica se enamora de un chico mayor y bueno, es un amor. Es un tipo de amor y bueno, nada, y da como para conversarlo también adentro de la escuela. Sí. Genial. ¿Y tenemos más recomendaciones? Sí. Bueno, las escuchamos y después seguimos conversando. También los libros. Hola, soy Valentina González y hoy les vengo a presentar un cuento llamado Tres Portugueses, de Rodolfo Walsh. Es un cuento policial que trata de un asesinato en el que son sospechosos tres hombres. Te lo recomiendo porque está lleno de enigmas y misterio. Puedes buscarlo en tu biblioteca, en la biblioteca de tu escuela. Adiós. Y yo, Gallardo. Hoy le vamos a recomendar un libro llamado Tormori. Y el autor es de Héctor Munro, más conocido como Saki. Este cuento se trata de un científico que hace experimentos con animales. Un día sus gatos se puso a hablar y revelaban los secretos de las demás personas. Y el gato se entera y hizo un lío terrible y más no te cuento. Anda a averiguar a tu biblioteca ya. Buenísimo, ahora no novelas sino cuentos, ¿no? A los que a lo mejor somos más vagos para leer, ¿eh? Está bueno, sí, que también recomienden otras lecturas más cortas, y ¿sí? Estaban, sí, ahí hablando del gran Rodolfo Walsh, ¿no? Sí. Un militante muy comprometido con su país, con la denuncia en la última dictadura militar, hizo una carta abierta, a raíz de eso lo asesinan, y él escribe este cuento policial que está buenísimo, que habla un poquito, ¿no?, de las perspectivas, ¿no?, de que a veces uno piensa, bueno, esto es así, así, así, y no, bueno, vamos a razonar, investigar, ¿no es cierto?, causas y consecuencias. Quería hablar, Valen, antes. Ajá, sí. Contanos. Mira, bien al frente del micrófono. Que esos libros nosotros los elegimos porque son libros que tienen significado. Claro, claro. ¿Y a vos qué te significa alguno de ellos, por ejemplo? A mí Rafaela es el que más me gustó. ¿Cómo es esto? Porque dice que ella era discriminada porque era gordita. Uh-huh. Y mientras eso, mientras la discriminación de muchos la critican, mientras vive una historia de amor. Uh-huh. Está bueno, ¿no? Porque por un lado hay un relieve, ¿no? En relieve en el sentido de que el personaje principal, por un lado, está transitando un hecho que es traumático, que la lastima y eso, pero por el otro lado también hay una gran alegría, que es ese primer amor y ese descubrirse. Entonces nos cuenta cosas de su intimidad que también nos pueden estar pasando a nosotros de otra forma, ¿no? Pero y eso significa mucho a la hora del lector de ponerse a pensar estas cuestiones. Muy bien, sí. Dijimos una canción que, sí, tiene un significado. Ah, bueno, para cerrar este bloque, sí, sí. ¿Quién la va a presentar? Yo. Dale. Vamos a escuchar un Home Run de Pablo Londra, porque habla sobre la familia y las amistades. Bueno, entonces la escuchamos, dale. Sí. Siente que tengo familia, mis amigos, mis motivos, que son más que suficientes. Siente para hacer lo que más quiero porque soy valiente. Eso ya lo sé, más lo sé. Que cuando callé, ellos ahí estarían dispuestos para qué, para levantarme. Cuando estas piernas no me funcionen más, entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte. No quiero ser un peso para toda mi gente. Batí de repente los problemas de siempre. Le di con toda la fuerza de este ser viviente. Decidido a mi home run, decidido a mi home run, decidido a mi home run, yo, decidido a mi home run. Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi pana, por mis ganas, por la buena, por la mala, por la pena, por macana, por mirada, hey, por la risa, por los llantos, por mentira, por encanto, por heridas, por ayer, por el hoy, porque sé que ahora voy, que ahora voy, decidido a mi home run, hey, decidido a mi home run, decidido a mi home run, yo, decidido a mi home run. Acá continuamos con el tercer bloque de este Hora Libre, que es el programa que hacen las chicas y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la escuela es la número 7, ¿no es cierto? Sí. Del Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina, séptimo grado A, hoy presente acá, que van a hacer también un programa de televisión en TV Barricada. Y los chicos de este bloque se presentan así con sus nombres y apellidos. Hola. Soy Danitza, Michael, Tomás y soy Kevin. Bueno, bienvenidos y bienvenida. Y en este tercer bloque, ¿de qué vamos a conversar? Cuéntenle a la audiencia, a ver. Vamos a contar que un día en la escuela tuvimos un taller de ESI. Bien. Para los que no saben lo que es ESI, significa Educación Sexual Integral. Perfecto. Y no solo hablamos sobre el cuerpo del hombre y de la mujer, sino también de los sentimientos y los valores y lo que sentimos. Exacto, porque en realidad, bueno, nosotros vamos creciendo, se nos modifica el cuerpo y el cuerpo habla y dice cosas y nos pasan un montón de cuestiones, pero muchas de esas tienen que ver con las emociones, yo diría casi el 90%, y con las sensaciones que vamos sintiendo. Y bueno, ¿qué pasó en relación con ese taller? A ver. Lo que pasó fue que fuimos al patio y ¿En el anexo o en el patio del...? En el patio de la escuela. De la escuela, dale. Fuimos ahí y hicimos una actividad llamada Cuatro Esquinas, donde poníamos cuatro sillas en cada esquina. ¿Sí? Con un cartel que decía nunca, muy pocas veces, muchas veces y siempre. Y participamos de los dos grados y los 12 años, María y Adriana. Bien, que Adriana es la seña con la que hacen matemática y sí, naturales. Bien. Y nosotros íbamos al medio y girábamos, rotábamos hasta que la seña nos hacía una pregunta y íbamos a la esquina que respondíamos. Ajá. ¿Y alguna de las preguntas cuáles fueron? ¿Te acordás? Sí. A ver. Como jugás con las muñecas, o jugás al fútbol, o lavas la ropa. O te animas a decirle a otra persona que te gusta, o estás conforme con tu cuerpo, o te da vergüenza llorar. Ajá, y eso tenían que responder según quién le tocaba, sí, muchas veces, nunca, a veces, o lo que fuere. Sí, sí. Ajá. ¿Y? ¿Qué descubrieron ahí? Y que con eso descubrimos que algunos de nosotros intentaban como encajar con los estereotipos que formó la sociedad. Claro. Como que se forzaban a sí mismos para cuadrar con los demás. Uh-huh. En cambio, eso no debería ser así. Cada claro, quien puede ser como sea. Uh-huh. En cambio, no lo fueron como tratando de meter en la cabeza que debemos ser así desde niños, como con los juguetes. Uh-huh. Porque, bueno, yo qué sé, todos jugamos con sí, los muñecos sí, y con las muñecas, porque a veces los ponemos a hablar cuando somos chicos, ¿no es cierto? Sí. Y hacer como una escena y, ¿sí? Y... Uh-huh. ¿Y eso es tanto de niñas como de niños? O sea, es igual para ambos. Exacto, para el género que fuere. Sí. ¿Sí? Bien. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Entonces a veces uno, claro, porque están mirando a otros, para encajar dice, ah, no, yo nunca, ¿no es cierto? Sí, ¿eh? Sí. Y en realidad, nada. Sí, inclusive tienen ahora los hermanitos más chicos, también juegan con cosas. Le esconden para quedar bien con las otras personas. Uh-huh. Y no es necesario, porque a todos nos pasa lo mismo, todos transitamos por esa edad, ¿eh? Yo, por ejemplo, no juego con muñecos y demás, pero tengo una ahijada y es muy chiquitita, y cuando estoy con ella le hago títeres. Entonces soy una señora grande haciendo títeres, ¿eh? ¿Sí? Entonces seguimos jugando de alguna forma y eso está buenísimo, ¿eh? No está mal, está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Qué más salió? Y esto de lo que me gustó, esa pregunta de si me gusta un chico, alguna chica, alguna cosa, ¿eh? Que se pueda contar, porque están escuchando a los papás, ¿eh? Igual llegamos a como algunas conclusiones de que los juguetes deben ser para ambos lados, no importa, no hay definición. O esos que pintan todos de rosa para que sean de nena. Sí. No, los dos son para iguales. Exacto, independientemente. No existe muñecos o juguetes para nenas o para varones. Es uh-huh. igual para los ambos lados. Exacto. Y tampoco los colores, como el verde o celeste para los varones o el rosa para las mujeres. Tal cual, rosa, fucsia o rojo que ponen para las mujeres, sí. Y también como que el fútbol es solo para varones, pero también lo pueden jugar las mujeres. Sí, qué bien nos representaron, ¿no? En el Mundial de Fútbol Femenino, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, eso. Bien ahí, bien ahí. ¿Y alguna conclusión más? Cosas de que en el trabajo de casa los dos tienen que ayudar, no solo a la mujer, mayormente solo la hace ella, pero uh-huh. debe ayudar toda la familia en vez de solo una. Claro, a veces en algunas familias está como enquistado, naturalizado, lo ven como natural que la mujer tenga que lavar la ropa, la vajilla o cambiarle los pañales al bebé, pero es un trabajo que es independiente tanto del hombre como de la mujer, o sea, es necesario hacerlo, hay que hacerlo independientemente del género que uno sea, ¿sí? Porque bueno. Y también la familia desde chico los encargaba a las mujeres que les compre un carrito o cocinas uh-huh. para que cuando sean mayores ya se encarguen de eso. Indirectamente sí. lo hacen. Es como si lo estuvieran preparando para el futuro. Claro, y fíjense que cuántos chefs masculinos tenemos, un montón, y que cocinan bárbaro. Yo si hay algo que adoraría en la vida es que llegara a casa y que alguien me haga la comida, sea varón, uh-huh. mujer o lo que fuere, ¿no? Pero sí, tengo que hacerla yo, pero bueno, no importa. Eso sucede en casi todas las casas, pero debiera ser como ustedes lo plantean, de otra forma. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un tema musical que prepararon, que eligieron para este bloque. Sí. ¿Cuál es? Happier de Marshmallow, hecho en 2017, que lo elegimos porque uh-huh. habla de una chica que era diferente y no era aceptado por su escuela, por la sociedad, y como mandaba que tenía depresión o algo así, se ponía muy triste y se conservaba con su perro que ajá. recibiese desde niña. Claro, sí, las mascotas cumplen un rol fundamental en la vida de todas las personas. Uh-huh. Tomás, entonces, ¿lo escuchamos, te parece? Sí. Dale. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, acá con el último bloque de Hora Libre, que está hecho por las chicas y los chicos que van a la escuela pública número 7 del Distrito Escolar 19 Aeronáutica Argentina, que queda en el barrio de Pompeya. Les recordamos que también están preparando todo lo que van a conversar acá para un programa de televisión que se llama Hora Libre por TV Barricada, y la idea es que, bueno, nos compartan esas cosas que después van a hacer en la televisión. Y ahora se presenta este cuarto bloque con sus nombres y apellidos. Cristian. Bien. Diana Salinas. Muy bien, Diana. ¿Y el compañero? Elian Guzmán. Acá le hablamos bien cerquita al micrófono. Elian Guzmán. Ahora sí. Laurina Josa. Y tenemos una figurita repetida, porque es así conversadora. ¿Quién es? Valentina González. Valentina, que ya estuvo en otro bloque. Bueno, bienvenidos. ¿Y de qué vamos a hablar acá ahora? Vamos a hablar de Silsa. De Silsa. ¿Y Silsa qué es? Silsa es una organización no... Vamos a girar un poquito el micrófono para allá. Ah, ahora sí. Silsa es una organización no gubernamental. Muy bien. También conocida como ONG. Muy bien. Que fue fundado el 14 de mayo de 1966 en la ciudad de Santa Fe, República Argentina. Hace 53 años, ¿no?, que esta fundación está vigente. ¿Y qué hace esta fundación con la gente? ¿A qué se dedica? Se dedica a ayudar a personas que están con discapacidad. Y esas discapacidades son que motriz, auditiva, mental, visual y mental. Bien. ¿Y cómo es que la escuela se conecta con Silsa? Porque fueron a hacer una actividad en la escuela, es lo que yo sé. Es que se conecta con la escuela a través de experiencias que nos hacen que estemos en el puesto de las personas Porque hicimos una experiencia. Bueno, a ver, fue gente que trabaja para la fundación. Sí. ¿Sí? ¿Y alguna persona con alguna discapacidad que se relaciona con la fundación también? Sí, fue. Sí. Un chico, un señor que se llamaba Inti, y un señor mayor que se llamaba Enrique. Ajá, ¿y ellos que tenía, qué tipo de discapacidad tenían? Inti tenía visual. Visión. Y Enrique había perdido la visión en un accidente de trabajo. Bien, y les contaron sus experiencias de vida, ¿no es cierto? Sí. Porque a partir de eso supongo que habrán cambiado un montón de formas de andar por la vida, de actuar, de necesidades, cosas que al no poder ver es complejo manejarse, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ¿y qué hicieron? A ver, cuéntame. Hicimos una experiencia en la que trajeron vendas y bastones y también sillas de rueda. Bueno, sí, Cristian. Nos tapamos los ojos con unas vendas. Con unas vendas y andábamos con el palo de los ciegos. El bastón blanco. Y ¿Cómo fue eso? A medida que caminábamos sentíamos cómo se sentían los ciegos, o sea, las personas con discapacidad, y también con la silla de ruedas de los que andan con silla de ruedas que no pueden caminar o algo. También andamos con eso y es difícil dar la vuelta. Si la vereda está rota tampoco puedes pasar. Claro, y tanto Inti como, ¿cómo se llamaba? Enrique. ¿Qué les contaban? ¿Qué es lo que les da más dificultad a ellos hacer? Y si ustedes transitaron más o menos por las mismas dificultades que ellos. Era pasar por la calle, porque había veredas que estaban rotas. Uh-huh. Y bueno, esa es una responsabilidad que los diferentes gobiernos que asumen precisamente la organización, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que ser muy prolijos, ¿no? Porque pensar en todas las personas es precisamente pensar en todas las personas. Tienen que estar allanado el camino para que la gente no se siga lastimando. Imagínate en el caso de Enrique, fue el que estuvo el accidente en el trabajo. Sí. Imagínense si se le suma un accidente en la vía pública. ¿Sí? O sea, le malogramos la vida, ¿no es cierto? Porque ya que tuvo la mala suerte de tener un accidente de trabajo, además, por no estar las veredas bien, pudiera tener un accidente en la calle, es complejo. Esto es responsabilidad de todos, que las veredas y las calles estén como corresponde. Sí, sí, Cristian. Tampoco es fácil tener una discapacidad, ya que la vida te pone obstáculos. Y si tenés una discapacidad es peor, porque te pone más obstáculos y es más difícil superarlos. El gobierno también, porque no hay muchas cosas en la ciudad que puedan ayudarlos. Mira, durante muchos años se luchó para que en todas las esquinas hubiera bajado y subida de silla de ruedas, que estuviera el terreno así en plano inclinado para que puedan movilizarse sin dificultad, sin tropezar. Muchísimos años, más de 30 años, hasta que eso se logró. Y estos cambios tienen que ser muchísimo más rápidos, porque todas las personas merecemos vivir con todos nuestros derechos, ¿no es cierto? Con el ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Muy bien, sí. Y también Inti nos había mostrado de que había aplicaciones para los que tenían baja visión y había aplicaciones. Claro, sí, bueno, pero imagínense que acá a veces en la ciudad nos roban un celular y uno anda con la aplicación y esto es un lío, ¿no es cierto? Es como a veces usar el celu cuando... Tenés que tener mucho cuidado. Exacto, y si una persona no vidente... Das cuenta y exacto. Te pueden sacar el celular e irse y bueno, claro, bueno, entonces para que también se pueda usar esa aplicación, ¿no? La seguridad tiene que funcionar lo mejor posible. Buenísimo. ¿Hay algo que me haya quedado en el tintero? No. Bueno, ¿cómo se sienten preparados para...? Sí, Cristian, antes de que con la compu también tocaba las teclas. Sí. Se escuchaba cómo se llamaban las aplicaciones, las apps, y con eso se podía manejar y ir con el celu o con la computadora. Uh-huh. Había como tipo una voz robótica que le decía, no sé, Google o sí. Las aplicaciones que tenía él. Era también. Como una guía. Claro, claro. Muy bien. Es nosotros directamente lo vemos en pantalla y el ciego necesita, claro, que una voz se lo mencione, sobre todo cuando está solo, que es más, es cuando nosotros más a veces usamos los celulares para comunicarnos con otras personas y poder tener una intimidad a la hora de comunicarnos, ¿no es cierto? Sí. Así que sí, y bueno, y hay un montón de cosas que se pueden hacer para las personas que tienen diferentes dificultades físicas o psicológicas o lo que fuere. Y en el caso de los ciegos, también ustedes tuvieron el BookTuber, hay bibliotecas que aceptan donación de chicos y chicas y jóvenes que leen novelas enteras para que otros las puedan escuchar. ¿Sí? Así que a lo mejor pueden animarse con Rafaela, así otros chicos la pueden leer. Los chicos escuchar. Que tienen discapacidades. Exacto. También lo pueden leer. Claro. Con los dedos, con. También, con el idioma braille. Pero, exacto, sí. Pero no todos los libros, porque es un sistema caro, están en braille. Así que, buenísimo, buenísimo lo que hicieron, buenísimo el trabajo. ¿Qué les dejó a ustedes de enseñanza? Que, ¿cómo es esto? Antes no llevábamos en la mente que iba a ser tan difícil esos tipos de discapacidades, pero cuando hicimos la experiencia nos dimos cuenta que sí es muy difícil. Uh-huh. Bueno, por eso tenemos que ayudar y ser solidarios. ¿Qué más? ¿Algo más que haya quedado por ahí sin decir? Sí, a ver. De que cuando un ciego estaba en una vereda y quería cruzar, esto contó Enrique, de que a la gente le agarraba del brazo y lo llevaba directamente como que si él quisiera cruzar, pero no era así. Y él no quería. Y él no quería. Ajá, claro. Sí, en todo caso, preguntar, ¿no? Antes de, sí. De uno a veces por ayudar, avasalla al otro o a la otra o a quien fuere. Otros capaz se asustan, ¿no? Tal cual, piensan que a lo mejor lo pueden querer robar o alguna cosa así, sí. Entonces bueno. Le tendrían que preguntar porque si no quiere cruzar la calle, el señor cruza la calle y no se da cuenta de dónde está. Claro, claro. Por eso nosotros hacemos estos programas de radio, porque ustedes investigan cosas muy importantes para la vida diaria de cualquiera y eso tiene que circular. De eso se trata un medio de comunicación y eso es lo que van a hacer también en Hora Libre TV Barricada. Nos vamos a ir despidiendo y ¿saben cómo nos vamos a despedir? Yo tengo que hacer los saludos formales, que son los siguientes. Agradecerles a la señorita María, a la señorita Ivonne, Adriana también, sí. ¿No? Que estuvo trabajando con ustedes en la escuela muchísimo porque, bueno, son las que pusieron acá el cuerpo para que este programa salga al aire. Cristian, ¿querías decir algo? ¿No se puede saludar a alguien? Que en especial, sí, ahora te digo, ahora te dejo, ahora te dejo. Pero tengo que nombrar a todos los que hicieron el programa acá físicamente y pusieron mucha energía a séptimo grado A y B, que van a ser TV Barricada de la Escuela Aeronáutica Argentina. También saludar a los compañeros que estuvieron haciendo el programa, Analía Pauso y Belén Rivas, Antonella Ferrarli Soletti, que también estuvo con ustedes adentro del aula. Acá a Lucas Brownesek, que fue el que pasó todos los audios, que nos va a pasar el último tema musical que ustedes prepararon. Yo soy Eva González García y coordina todo esto el señor Mariano Molina y el señor Néstor Cortés. Así que, saludado yo todo lo formal que tenía que hacer, los chicos de la Escuela Aeronáutica Argentina se despiden así. Vamos a ir haciendo sonar un tema musical y ustedes hacen todos los saludos. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema musical? Vamos a escuchar la canción Somos Uno, canción de Axel. Sí. Lo elegimos porque se trata de la inclusión y el respeto a los demás. Bien, y mientras lo vamos escuchando, acá, yo soy Cristian y saludo a quién. Yo soy Cristian y saludo a quién. ¿A quién querías saludar, Cristian? Sí. A mi abuela. ¿A tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Susana. ¿A Susana y tu papá? Sergio. Sergio. A mi mamá y a mi papá. Bueno, decimos los nombres, Diana. Zulma y Pedro. Sí, ¿y acá, Elian? A mi mamá llamada Griselda y mi padre. Bueno, ¿cómo se llama el papi? Gustavo. Bien, a Gustavo también un beso. A mi mamá Nélida y mi hermano. Y también a todos al colegio. A todo el colegio que está escuchando el 88.1. Yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá, Elizabeth y Emiliano. Bueno, y así a todos los papás y a todas las mamás. Y a los compañeros. Y a los compañeros de séptimo grado A y B de la Aeronáutica Argentina que hicieron hoy Hora Libre. Nos vamos. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace la